Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. El Twitter es @lapelucamb. Y podés hacerte amigo de Domingo Peluca, que es nuestro Facebook. Bueno, tenemos las visitas prometidas acá en el estudio. Nos acompaña Leo Agostino y Antonella del Instituto Loma de Zamora. Y están acá con nosotros un poquito para contarnos acerca del proyecto de radio que funciona en la escuela. ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien acá. Contentos, a pesar de la lluvia y el clima, están acá. Así que bueno, no son la cantidad por ahí que en un principio venían, pero está buenísimo que estén y que nos cuenten un poquitito qué es esto que están haciendo en el colegio, cómo trabajan. Bueno, te cuento un poquito, te hago la intro. Ella es como una incorporación reciente. ¿Hace cuánto que estás en todo? Estaré hace 2 semanas más o menos. Pero bueno, siempre tuve la idea de estar en una radio porque, bueno, me interesa mucho la locución. Y bueno, vi el proyecto que era posible que yo pudiera estar en la radio. Ajá. Bueno, se lo comenté y bueno, después de las vacaciones surgió la posibilidad y bueno, acá estoy. El proyecto fue una iniciativa de estudiantes el año pasado. Unos estudiantes que estaban en quinto año. Que querían, no sé, hacer una radio. Siempre viene, viste, estos pibes que quieren ser DJs y demás. Pasar música. Claro. Y bueno, arrancaron ellos. Y un día me cruzó el director y me preguntó si podía coordinar, porque no había nadie que estuviera coordinando. Me dijo, los chicos quieren hacer radio, pasar música, no sé qué. Y en los recreos, digamos, ¿no? Claro, le dieron en los recreos. Y le digo, bueno, déjame organizarme, y veo, hablé con los chicos, y bueno, empezaron, qué sé yo, un poco a pasar música. Y después le empezaron a dar, ¿no? Le digo, bueno, che, ¿por qué no le da un poco formato de radio? Empiezan a hacer una especie de micros o algo por el estilo. Y bueno, sí, se entusiasmaron. Y el turno mañana como que estaban ellos, ¿no? Era como bastante exclusivo. Después eso yo lo llevé al turno tarde, un poco más abierto, ¿no? Y también los chicos del turno tarde se engancharon y arrancó. Este año ellos están en sexto y se bajaron. Dice, bueno, porque se subieron a un montón de otras cosas, como pasa en sexto, digamos. Claro, dije, es nuestro último año y queremos estar con nuestros compañeros y demás. Y bueno, nos queremos bajar. Entonces abrió la convocatoria también a la mañana. Y se sumaron otros y ellos se pudieron bajar. Y como que no se sintió, no hubo, digamos, discontinuidad. Y bueno, estuvo funcionando. Básicamente la idea ahora es hacer micros. Digamos, con una radio de tipo musical, digamos, ¿no? O sea, que pasan música y presentan las canciones y dan algún tipo de información acerca de los artistas y ese tipo de cosas. Todavía estamos con, no tenemos como el staff consolidado. Claro. Tenemos subas, bajas. Está bastante. Hay algunos que ya. Hay uno que siempre me pide salir antes para ir a la radio. Así que sí, decime, sí, que hay, está, hay. Por, decime que Patricio Ledesma, de Cuarto Economía, bueno, está en la radio. Ejemplo, Patricio, Patricio Ledesma, hoy no vino porque no, tuvo un percance el último momento, pero iba a venir, Patricio. También es una incorporación de las últimas. Claro. Y está Antonella un sábado en la mañana acá, así que bien. Bueno, Antonella. Una información interesante. Muy bien. Antonella además trabaja, o sea, esos pibes que vos querés tener en la mesita de luz. gimnasta, o sea. Mirá. Preselección, digamos, o sea, tenemos acá una joyita, ¿no? Y ¿sabes qué estabas diciendo? Discúlpame, esto de la música en la radio. Yo cuando fui al secundario, nos abrieron el espacio de hacer una radio en los recreos y también empezamos pasando música. Y ya el hecho de pasar música para nosotros era muy importante. No llegamos a hacer, tirábamos alguna cosa, así que comentábamos de algún compañero, pero nada mucho más elaborado. Pero el hecho de pasar la música que a vos te gustaba era un paso gigante para nosotros. O sea, poder expresar de otra manera un montón de cosas que te pasan. Compartir con el resto, digo, tal cual. Y después el tema de no sé, colaborar con los demás para coordinar. Coordinar, el trabajo en equipo, eso claro. Es importantísimo. ¿En qué lugar funciona la radio, digamos? ¿Qué espacio físico hay? ¿Qué cosas técnicas o materiales del colegio de facilitadores tuvieron que conseguir? Por el momento estamos usando ahí una consola de audio, un micrófono y las cajas. Entonces, estamos en toda la escuela, sí. Ahí, eso está en primer piso, en el fondo, que era un lugar que estaba absolutamente muerto. Es más, hace, creo que a principios de 2015 era una especie de galpón lleno de cosas. Bueno, un poco entre el centro de estudiantes recuperaron el lugar para que lo use el centro de estudiantes. Pero como el lugar hacia atrás está muerto, y es ideal porque hay un ventanal muy grande, abrís dos ventanas, sacás las cajas al patio y estás en el fondo. Entonces a la gente adelante, administración y demás, no molesta mucho. Claro, y el patio es como muy de los estudiantes, muy de los chicos en recreo, o sea, no hay presencia de nosotros, básicamente. Sí, están miedo ellos. Pasar por ahí en el recreo, yo trato de esquivar. Claro, o sea, va por las galerías. Te metes en un lugar en el que decís, acá me puede pasar algo. Bueno, entonces eso como que le dio vida al fondo. De hecho, lo han usado los estudiantes de sexto este año, incluso, ¿cuándo fue? Ah, no, fue a la mañana, el viernes a la mañana. Por ejemplo, viste lo de sexto, que hace una bandera y hacen, no sé, un evento. Hacen, hacen un evento por cada cosita, tienen. De sociales. Sí. No, pero en sexto siempre todo es especial. Todo es claro. Es una de buzo y hacen una de todo es el último primer día de algo. Tal claro. Cual, sí. Tal cual. Bueno, entonces se comunican con los chicos de la radio, les arman ellos. Las intervenciones también se arman a la tarde a veces. Hablas de las intervenciones. Hay grupos de danza que se está armando un proyecto que está muy bueno, que son unos chicos de creo que cuarto y tercero, que están armando proyectos de danza y hacen intervenciones en el recreo y están pasando música y ellos se meten en el medio y se ponen a bailar. Muy bueno. Y está muy bueno eso. Pero van a contraturno además, unos genios. Son de la tarde y van a la mañana a bailar. Sí. Y todo la gente que le pregunta y le dice, che, mira, está muy bueno lo que estás haciendo, y quizás así se va conociendo y se amplía un poco más eso que era tan, quizás antes era un poco más exclusivo y ahora está siendo más abierto al colegio. De hecho, el último día de vacaciones, perdón, antes de vacaciones, el viernes anterior de la última semana antes de vacaciones, incluso se armó una especie de escenografía, ¿no? Y como deseando buenas vacaciones a todos, uh-huh. Armaron su... ¿cómo es? ¿Cómo se dice cuando bailan? La coreografía. Su coreografía, qué sé yo. Y fueron, intervinieron en el recreo, pero es como sorpresa, o sea, los chicos saben, nosotros salimos y de repente aparecen ellos bailando, ¿entendés? Claro, buenísimo. Happening del Ditela, una cosa. Tal cual. Se me ocurrió eso. Ponele, qué bueno. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, ¿te trajeron, prepararon algunas cositas para que escuchemos? Sí, armamos una edición de fragmentos de lo que se escucha en el recreo, ¿no? Básicamente. También hay un poco de producción artística, incluso hay un spot que se estuvo pasando para una varieté, una de las tantas cosas que hacen los chicos del centro de estudiantes. Y bueno, al final dejamos una de las cortinas, así la aprovechamos, la usamos de cortina dale, acá. Dale. Así que. ¡El Z Radio! Luna, luna, luna. ¿Sabes qué? Bueno, bueno, y pasó Ráfaga, La Luna y Tú, un grupo creado en 1994, 10 integrantes, ganaron popularidad en 1996. Y ahora, hablando de Luna, vamos con la nueva Luna, Iluminará. Cualquiera. monta un video y sube una foto. Aquí cualquiera, de cualquier cosa forma un alboroto. Aquí cualquiera, se hace famoso a costillas de otro. Pero no cualquiera lo hace como lo hacemos nosotros. Take it easy. Voy con calma y sin apuro, porque no me gusta estar gastando pólvora en zamuro. Aunque a veces, algunas ocasiones, hay que ponerse duro para darle más duro a estos babies prematuros. Así es en este medio, no todos tienen criterio. Son muchos los que alardean, pocos los que sí son serios, que se toman en serio su humilde trabajo y apunte trabajo surgen sin venderse por un fajo. Bueno, buenos días, estamos acá otra vez con los martes de rap y vamos a preguntar a nuestro nuevo columnista, Luciano. Bueno, presentate. Bueno, hola, hoy estuvimos escuchando Canserbero, un rapero venezolano que murió hace unos años. Escuchamos Tripolar, Mundo de Piedra y un Apache que hace justamente este tema para Canserbero. Pidan sus temas al Facebook de la radio y nada, eso. Así soy el rap cuando es crudo, cada rima conmociona, nunca te diera con un cubo. Es que no hubo manera de frenar mi carrera a pesar de tanto que rezan a santos para que me muera. Sí, LZ Radio. Que estás ahí, haciendo tarea. ¿Qué tenés que hacer este sábado? Nada. ¿Y no te enteraste que a las 6 de la tarde el sábado va a haber una varieté acá en el colegio? No. Pero no te la podés perder. Va a venir el Teatro Cabeza. Va a haber bandas de rock, grupos de danza, Patty, pizza, imperdible. La entrada está solo 15 pesos. ¿Van a venir? ¡Sí! ¡Eso se va a descontrolar! Miércoles de rock por ILZ Radio. Lindo. Muy bueno. Muy lindo, con algunas ideas ahí que vamos a tomar. Sí. ¿No? Me da ganas de pedirles que nos armen alguna cosita. Acá te veo, Leo, con unas planillitas que tenés armadas. Sí, acá tengo las grillas, digamos. Lo que los chicos... Esto, por ejemplo, es iniciativa de ellos, ¿no? Lo que hicieron fue dividir, digamos, la semana en recreos. O sea, en estilos de música por recreo y por día. Entonces, por ejemplo, no sé, en el turno de mañana tenés los lunes, hacen electrónica en el primer recreo y pop en el segundo, ponele. O sea, el miércoles hacen rock. Se mantiene recreo. Todas las semanas esto. Claro, todas las semanas. Esa sería como las... Los martes rap en el primer recreo. En los dos. A la mañana y rap en los dos y en el turno tarde rap en el segundo del jueves, ponele. Claro. Si estás dudando si faltás o no, te fijás la grilla, si no, hoy. Claro. Hoy tiene onda, hoy hay. Más o menos. Y después, bueno, los chicos armaron también una página de Facebook donde piden las canciones. Para que los más compañeros claro, pidan. Cada día se le asignaron roles a los chicos. Entonces tenés el operador, el productor, columnista y dos locutores. Bien. El productor puede ser columnista también o no. Uh-huh. O sea, eso... ¿no? Lo eligen ellos, qué quieren hacer, qué no quieren hacer, para que se sientan cómodos y hagan lo que les gusta. Y bueno, cada uno, ¿no? Pero generalmente los productores y los locutores. Pero hay una organización. Sí, igual de esto está, viste, hay gente que se baja. Todavía no es, hay gente que ya está como fija. Hay nuevas incorporaciones como Antonella, entonces eso hace como que estás casi volviendo a pensar todo el tiempo, pero esperamos que en el próximo, no sé, 2-3 semanas esto ya se estabilice los chicos más chicos que participan, ¿en qué año están, digamos? Yo pensando a futuro, digo. Y son de tercero. De tercero, bien. Pero no porque haya exclusión, ¿no? Porque, no, no te pregunto. O sea, el proyecto está abierto a todos. Uh-huh. La convocatoria es para todos. El que quiere participar viene, se acerca y... Más o menos tenés el cálculo hecho de cuánto tiempo por semana. Porque uno dice recreos cortito, pero vos tenés dos recreos a la mañana, dos a la tarde, todos los días. Digamos, y son al final es un tiempo al aire. 100 minutos semanales para producir. Claro. 100 minutos por turno, ¿no? Claro. 100 minutos por turno por semana, digamos. Claro. Acá yo cuento que los pibes tienen un poder y una responsabilidad importante porque, a ver, cosas que pasan, a veces ellos como medio que deciden cuándo empieza recreo. Entonces, claro, porque, eso es un problema. Es un tema ese, porque claro, de repente vos estás en clase, faltan 5 minutos y empieza un rock and roll al taco y no hay chance que mantenga la clase. Los pibes se te descontrolan, listo, y acá y te roban esos 5 minutos que vas a cerrar. Entonces, viste, pasa eso, hay que manejarlo. Sí, sí, es. porque yo el otro día, incluso, si venía Luciano, no iba a hablar con ellos. Tuve una discusión con uno porque, claro, viste, arrancó a fondo y le digo, pero faltan 5 minutos, chicos. Decís cortar la música y todo mal, pero bueno, la realidad es que pasa un poco esto. Sí. El Ortiva. Pero bueno, nada, pasa que por ahí estás lejos y nada, te ponen la música y ni siquiera podés, no tiene sentido ir a decirles paren porque ya se termina. Cuando llegaste ya empezó. Me copa igual que tengan esa responsabilidad, que ellos sepan que tienen ese poder y que lo manejen bien, está buenísimo. Pero bueno, hay veces que se desentusiasman un poco, ven salir un curso que sale un poquito antes y ahí mandan play y bueno. Sí, sí, eso es la pelea eterna, igual en la clase misma, ¿no? Que se empiezan a guardar todo y digo, pará, che, la clase no terminó. O sea, claro. Bueno, acá más, imagínate, están cebadísimos. Pero sí, es ponele, eso es una de las cuestiones. Lo mismo, el micro es de 10 minutos, ¿no? Y pero el recreo toca, no sé, a veces pero el recreo se extiende un poquito más, esa es la verdad. Pues digo, bueno, no importa. O sea, por ahí el que tiene que estar el tirme está atendiendo otra cosa, a veces pasó 2 minutos, pero tú, vos tenés que producir para 10 minutos. Y bueno, se dan esas cosas. De hecho, son ayer, cosas que hay que pulir en todo. Exacto. El proyecto. Claro. Pero está incorporado ya, ayer estábamos a la tarde, no, a la mañana con primero, y se cortó la música y los pibes dijeron, terminó el recreo. O sea, ya ni timbre, ¿viste? O sea, como que es directamente la música de la radio lo que marcan los tiempos. Eso no lo sabía. Sí, sí, los chicos me dijeron, no lo creo. Y yo no escuché el timbre, pero claro, había lo que había pasado era que había desaparecido, digamos, el sonido radiofónico. En todo caso, qué bueno el cambio de patrón, ¿no? Que ese timbre que te taladra la cabeza, algo agradable, bueno, terminó, es como un poco más tranqui, está bueno. Sí, sí, sí. Antonella, vos estás en tercero, entonces sos de... el tercero son los el más chicos que están participando. Más chicos, sí. ¿Qué te aportó? ¿Qué le aportás? ¿Cómo te sentís con esto? Bueno, a mí me aporta mucho porque la verdad que cuando se me presentó el proyecto fue como... ¡Wow! Se puede hacer y es posible llevar adelante una radio en un colegio que uno a veces lo piensa y dice... Pero la manejan los chicos, quizás no salga, quizás... Y es todo parte de uno. Yo veo el esfuerzo que hacemos todos para sacar adelante el programa. Hay cosas que obviamente desperfectos que te surgen en el momento y no sabes qué te puede llegar a pasar, porque es así. Uh-huh. Vos te encontrás con la radio y decís, el programa hay que sacarlo, tiene que salir, y hay un montón de cosas, o el sonido, o que tiene que prender la computadora, o que hay que poner las canciones, y un montón de cosas que se nos van presentando, pero creo yo que eso nos sirve de enseñanza para futuro mejorarlo. Y que puede ser un proyecto que puede salir adelante y puede ser mejor. Buenísimo. Genial. Bueno. Bueno, tenemos una serie de noticias. Ahora sí, no esperemos todavía de ustedes, se quedan hasta el final. Vamos a contar algunas cositas, noticias locales, digamos. ¿Sí? Vamos a tratar de mantenernos un poquito más al tanto de algunas novedades del municipio. Así que vamos a ir leyendo. Tengo alguna sobre Lucio Meléndez. Vieron que hubo toda una denuncia a nivel provincial de corrupción y de manejo de fondos de manera irregulares. Y bueno, hubo un cambio en la cúpula, en la dirección. Renunciaron las personas que estaban a cargo y designaron a Graciela Elou, no sé cómo se pronuncia, y ATES y COP avisaron los gremios que van a conformar una comisión que supervisará las cuentas del hospital. Ajá. Bueno, esta semana hay un evento de narradores en Brown, narradores de Brasil, Colombia, Venezuela, México, Chile, España y Argentina, por supuesto, que se están presentando en distintas escuelas del distrito como parte del primer encuentro internacional de narración oral, CAU, que se está desarrollando en nuestro distrito. auspiciado por el Instituto de las Culturas y la Municipalidad de Almirante Brown, junto a la Biblioteca Itinerante Berta Vidal de Batini, la Red Iberoamericana de Narración Palabra Andante y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas. Este encuentro tiene como objetivo difundir la narración oral y, sobre todo, promover la lectura por distintos espacios culturales y educativos de nuestro municipio. Además, los narradores se presentan viernes, sábado y domingo a las 19 en la Casa de la Cultura con la entrada gratuita. Bárbaro. Por otro lado, el Consejo Deliberante aprobó ayer la compra del inmueble ubicado en la calle Alsina, al 1430 de Bursaco, donde funcionaba el ex Colegio del Pilar, que será destinado a la puesta en funcionamiento de fiscalías descentralizadas en el distrito y a la nueva sede policial local. Bien, vuelve el fútbol de ascenso. Y en nuestro municipio, hoy a las 3:30, Brown de Adrogué va a recibir a Santa Marina por primera fecha de la primera B nacional. Por la primera D, Claypole va a estar visitando la Madrid también a las 3:30 de la tarde. Y el lunes, 3:30 también, San Martín de Bursaco por la primera C va a recibir a Midland. Muy bien. Uh-huh. Bueno, el Festival fue de Folclore en la ciudad de Bursaco será en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, que está ubicado en Eugenio Bursaco, 740. Se presentará el grupo Los del Sendero y el ballet estilo santiagueño. En el marco de los festejos por el Día del Folclore, se desarrollará una gala especial en la localidad vecina de Bursaco. La entrada será libre y gratuita. La invitación es para este sábado a partir de las 20. Bien, y el domingo 28 mañana, desde las 2:30 de la tarde, al borde va a ser una fiesta para los chicos, como todos los años. Cobian 50. La dirección, siempre me olvido la dirección de Al Borde, es impresionante. Cobian 50 de Espora y Diel, media cuadrita, desde las 2:30 de la tarde. Bueno. Listo las noticias locales. Listo, noticias locales. Listo por ahora. Bueno, y seguimos entonces con el proyecto de radio. Qué bueno que está. Han venido otras escuelas también con alumnos que están haciendo proyecto de radio. Está muy bueno el tema de que se puedan expresar de la manera que sea. Todo lo que contaron también está buenísimo. Pero aparte para que los otros que están escuchando, otros docentes que están escuchando, se enganchen y vean que no es tan difícil como parece. Porque a veces parece muy difícil y se puede. Esto que decía... Lo difícil por ahí es encontrar el rato para... Como para estar en los momentos más críticos, ¿no? Claro. Te iba a preguntar eso, los tiempos tuyos, por ejemplo, ¿de dónde salen para todo esto, no? Y uno le resta sueño, digamos, al cuerpo. pero cuando vos ves que los pibes están entusiasmados o incluso entre ellos, ¿viste? Cuando están haciendo un programa y ven que sale, o ellos tienen muchos momentos emotivos entre ellos. Entonces vale la pena, ¿no? ¿Hay alguna materia particularmente que tenga un diseño curricular que permita articular de forma un poco más? Mira, no, yo no me estuve fijando, pero sí vengo hablando con algunos docentes, sobre todo de lengua. Ahora les cuento un poquito más o menos las etapas que hay diagramadas para el proyecto. Pero por ejemplo, vos que traes lo curricular, he hablado ya con docentes. Y quedamos en que les avisaba para que ellos empiecen a tirar trabajos prácticos como para que hagan producciones literarias para que puedan ser, digamos, no sé, recitar, compartidas, uh-huh. Un poema. O después había otro proyecto que estamos armando también con una de las profesoras de lengua de colgar un pizarrón. En frente del buffet hay un pizarrón de ruido, digamos, que lo único que hay que hacer es pintarlo un poquito para que los chicos... tengo un espacio donde escribir cosas. Bien, que no sea la pared. Claro, exacto. La mesa. O sea, un espacio exacto. Entonces la idea era, por ejemplo, el lunes aparece un pizarrón limpio hasta el viernes. Podés escribir lo que vos quieras. Después hacer registros de eso. Y bueno, de ahí, por ejemplo, hago que se empiece, no sé, a designar un productor en la radio o que vaya seleccionando las frases de la semana, ese tipo, ajá, de cosas, por ejemplo, ¿no? O... producciones que tienen que ver con los trabajos que hacen en literatura y demás. ¿Por qué? Porque la idea es armar una radio, o sea, no una radio de aire, porque creemos que, digamos, el siglo XXI, si bien la radio de aire, digamos, no va a desaparecer, tiene una cuestión burocrática, de trabas y demás, que hacen como le restan mucha viabilidad. Entonces la idea es hacer streaming. Ya tenemos pedido el equipamiento. ¿Qué es streaming? Transmitir vía internet. Bien. Entonces, ¿no? Cuando vienen los chicos, la idea es que, digamos, del instituto al mundo, esa es la idea, ¿no? Y después de ahí. Es la frase. Claro, exactamente. De ahí a salir a aire, nada, simplemente podés hacer un convenio con una radio o tener vínculos con programas y listo, o grabás un micro o salías de telefónica o podés hacer una columna o lo que sea. Pero la idea es transmitir por internet 24 horas, o sea, institucionalizar el proyecto de la radio. Y a ellos yo siempre les digo que por ahí muchos no les cae la ficha, ¿no? Porque vos se lo decís, vos decís de instituto al mundo. Y es una posibilidad. Sí. Y que está ahí al alcance de la mano el caño de internet para, ya está pedido, o sea, yo fui al consejo, ya está, pedimos el equipamiento, está todo aprobado. Para cuando decís consejo de administración. Perdón, recordemos que el instituto es una cooperativa, es una cooperativa de trabajadores sin fines de lucro, entonces como no hay un dueño, estamos todos, es un consejo de administración formado por los propios docentes, ¿no? Los trabajadores, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, estamos ya en tiempo, así que... Bueno, para cerrar, la idea, el proyecto tiene como varias aristas, ¿no? Una es pedagógica, que es vincular con las clases. Otra es una especie de extensión, como se llama en la universidad, para que los chicos tengan algo extracurricular. Sí. Y además, también que se transforme en un medio para la comunidad, en esto de que si la escuela es de gestión social, que la gestión social también, digamos, que tenga el aporte de la escuela a través de un medio de comunicación. Esa es la idea. Buenísimo, buenísimo. Antonella, ¿querés mandar un saludo o algo, decir algo para despedirnos? No, quería nada más, bueno, agradecerles por el espacio que nos están brindando para poder mostrar y contarles más o menos qué es lo que se hace en la radio del colegio. No, igual como decía Nacho, es con canje esto, así que algo le vamos a pedir. Que nos grabes algo. Bueno, estamos ya más o menos sobre el cierre, que tenemos que mandarle un enorme, pero enorme, feliz cumpleaños a Ana. Ana, que fue el jueves, sus jóvenes 69. Exactamente. Así que bueno, y los dejamos como todos los sábados con La Conquista del Pan. Bien, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta el sábado.